Bueno, estamos al aire, pero me pegué. Y cuando uno se pega, no sé si a usted le ha pasado, a mí nunca, pero hay gente que se pega y hay que despegarlos. No, pues obvio, eso uno no se puede quedar así. No, y se quedan y hay que ir a un hospital. Sí. Es un efecto muy raro, ¿sabe? Le pasa a los animales. Bueno, ¿cómo están? Bien, ¿usted cómo va? ¿Qué cuenta? Bien, quiero comenzar con una... Hola, niñas, ¿cómo están? Es que quiero comenzar con una noticia muy triste y es el fallecimiento del motor de la compañía en la que yo estoy trabajando desde el año 1996 en radio y comencé en televisión en 1998. Me desvinculé. Sí. Televisión bueno, hace sí. Ya bastantes años, yo calculo que unos 5 años, en radio seguimos vinculados y es el fallecimiento del gran empresario y maestro de todos, el doctor Carlos Ardila Lule, a quien le mando un fuerte recuerdo, lo recuerdo y lo vi muchísimo, era muy amigo de mi padre y él quería mucho a mi padre, a don Julio B. Sánchez. Y me uno a toda su familia, a sus hijos y a sus hijas. Recientemente falleció la madre de sus hijos. No creo que haya pasado un mes. Y el doctor Ardila está en la paz del Señor a los 91 años. Y pues hasta lo que sé, él siempre terminó viviendo en Cali porque la altura de Bogotá no le hacía mucho bien. Porque pues tenía 91 años y a esa edad es mejor vivir cerca al nivel del mar que a 2.680 metros de altura, muy cerca de las estrellas. Yo ya no puedo estar cerca de las estrellas. Esa es mi única anotación. Yo no sé si Nicolás quisiera anotar algo más de... Usted ha dicho este todo realmente, ¿no? Inmenso. Sí. Nos unimos al saludo a su familia y a sus amigos y allegados. Muchas gracias. Laurita Hoyos, ¿algún comentario más o no? ¿Tú lo conociste? Sí. Sí, claro que sí. ¿Laura? Lo alcancé ¿Hoyos? A ver en las instalaciones, por supuesto. No, pues imagínate, importantísimo la generación de empleos en Colombia por parte de este señor que fue visionario. Pues sí, la verdad es que es una gran pérdida. Pues lo acompañamos y respetamos el silencio de sus familiares. Y me llama también la atención que él nació un 4 de julio y mi papá nació un 19 de julio del mismo año. O sea, el doctor Carlos Ardila Lule era mayor que mi papá 15 días. Va. Claro. Toda una vida, me parece a mí. 15 días son 15 días, Nicolás. Sí. Bueno, 15 días son importantes, claro. Bueno, saludos al doctor Carlos Ardila, hizo mucho por el país. Vi en internet un saludo que le hizo el presidente de Colombia, el señor presidente Iván Duque, y sé que se han expresado muchas personas, pero pues yo sí me limito a oír solamente o a la familia, o a sus amigos, o a sus colegas, o al presidente de Colombia, pero yo es candidatos y alcaldes y todo, yo ofrezco. Yo estoy bueno, tranquilo, hombre, tranquilo. Estoy tranquilo. Tranquilo. Echamos cháchara, viejo. Echemos cháchara, qué carajo. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. ¡Cháchara! Es que ese rato no echábamos cháchara, ¿no? Todos los días en homenaje al gordito Mejía echamos cháchara. Claro, de verdad. Y es solamente Mejía. Para que el gordito se ría y diga tan chéveres. No, ya no más. Estamos vendidos, brother. Pero ¿qué hacemos, hombre? Hay que darle gusto a veces al gordito que es tan querido. Siempre nos oye, ojo. Sí, y toda su claro, familia además. Nos oyen muchísimo. Bueno, la noticia más importante de hoy, pero hay que entender. Hay un saludo grande entonces. Sí, al gordito, claro. El gordito es un amor. Yo no sé si me quiero o no, pero por lo menos lo no adora, se expresa mal de mí. No, lo adora. ¿Y el gordito sabe deportes? Claro, un jurgo. Claro, el gordo sabe un jurgo de deportes. Él trabaja en eso. El gordo es crack. Él trabajó con nosotros en RCN. ¿Pero ahora él no está con ustedes ya? No, él trabaja ahora en el diario Marca, pero pues él se hizo bueno, fiel. Pues entonces no hay que dirigirle más la palabra a ese tipo. No hay que mandarle saludos. ¿Cómo no? Como oyente fiel, por supuesto. Que el gordo nos oye, pase lo que pase, llueva, truene, relampague, él no le importa, él le encanta el programa. No, muy querido, me cae súper bien y lo recuerdo a él físicamente mucho. El gordito es ídolo. Porque yo me acuerdo que yo me iba, bueno, cuando estábamos en físico, cuando habían partidos de la selección o de un poco de vainas, yo me quedaba ahí después del programa a oírlos, porque yo decía, levantar el programa una hora, ¿se acuerda? Sí, claro. Entonces yo decía, uy, no, yo me voy ahorita para la casa. Era Martín, era la usted y Guillo. Donato. Sí. Guillo y estaba el gordo. Y el gordito, ídolo. Pero el gordo no se ha bajado de peso, mijo. No, el gordo está flaco. Sí. Lo que pasa es que para mí siempre no, va a pero ser a mí gordo. Sí no me gusta. Sí. A mí no me gusta flaco. Eso sí. Yo le dije lo mismo. Es como como a mi amigo Gabo flaco. Yo prefiero no dirigirle la palabra. Yo, mire, yo estoy tan de acuerdo con usted. Yo le dije al gordo, no, usted no, tiene que no seguir con esos dedos ponchos como de chorizo cóctel. Usted tiene que ser gordito. Ay, no. ¿Cómo así? Pero si estoy de acuerdo. Si no Gabo sirve. Me muestra una mano así delgadita con la mía. ¿Cómo así que si no sirve? ¿Por qué? Yo me retiro, brother. No, yo estoy de acuerdo, a mí también. No. Que no me cambien al gordo. No, exacto. Yo tengo un amigo enormemente amigo mío. Y el tipo, pues yo no sé, se emparentó con una chica que no debía. Y la chica lo volvió, me imagino, una catre bravísimo. Pero el tipo lo primero que hizo fue bajarse 30 kilos. El tipo, yo lo veo y es feo de lo que hizo. El tipo era espectacular con esa papada. Sí. O sea, ex gordo, no se vea flaco, sino ex gordo. No, es que a mí esos ex gordos no me gustan. Cuando las personas que han sido toda la vida gordas, pues no. Claro. Y de repente están muy flacos, se ven muy raros. Es muy raro. ¿Y qué hiciste con toda esa carne que te sobró? No, y la pregunta que uno debe hacer siempre es, hermano, parecen desnutridos. ¿Y usted qué hizo con toda esa carne que le quedó colgando después de bajarse 40 kilos? ¿Qué hizo? Es que uno no se mete. Pero eso quedan unos fofos ahí colgando mal, ¿no? Claro, eso queda carne ahí suelta. ¿Suelta? Pellejo, ¿no? ¿no? Uy, puro pellejo, sí. No, piel no. suelta. ¿Cómo sí. que no, Laura? ¿Tú te has bajado 30 kilos? No, pues no. Ah, bueno. Generalmente les tienen que operar. No, pero digo que este caso específico del gordo, pues no quedó así. A mí me parece que está bien. Yo creo que se bajó 4 kilos. Es que este es exagerado. No, el gordito bajó. El gordito se hizo pero bajó 5 kilos, 10 no, kilos. Bajó un poquito más, sí, exacto, póngale. Pero el tipo que le dice a usted, me bajé 54 kilos, pues usted pregunta, no, where is the beef? ¿Dónde está la carne? Otra persona, o sea, uno lo ve y uno dice, ¿otra Dios mío? Skin. Es no, terrible. Y se ponen muy feos. Pero claro, es que ¿sabe cuál es el lío? Que es que no se ven saludables. Que no hay nada más lindo que un gordito. Exacto. Exacto. No se ven saludables, se ven como raquíticos. Como desnutridos. No, deformes. Se orejones. Les deforma la cara. Es muy raro. Es muy raro, es muy raro. Pero bueno, hablando en términos de salud, pues es mucho mejor. Ah, no, de acuerdo. Que bajen claro, de peso. Sí. No, pero un minuto. Pero sí es muy raro. Gordito versus super obeso es distinto. Pero es que hay es unos. Que, ¿cuánto muy pesa gordos, usted, hermano? Gordos. Yo peso 120 y estoy en 105. Bajé a 100. Perfecto. ¿Pero cuánto pesas tú? Exacto. No, yo peso 220 y el otro día no, estoy en 140. Eso es un bollo grave. Claro, es que son 60 kilos de un viajado. No, pero es cuando pasan por ahí de 120 a 70 kilos. Sí. No, pero es sí, que eso exacto. No pasa mucho. Ese cambio es... Eso no pasa sí, mucho. Es que queda de 150 a 100 kilos raro. O a 90 kilos, eso es muy raro. Se ven como ojerosos también. Sí, y uno como ya está acostumbrado a la imagen. A verlos toda la vida, sí, exacto, claro. Se ven bien. Y ya se ven más feos, flacos, o sea, se ven feos, flacos. Bueno, pero para uno también, ¿no? Yo claro, creo. Para uno, para uno. Para... Además, claro. Mientras uno se acostumbra. Exacto, pues como es que una cuestión de costumbre. El choque es muy loco. Le voy a llamar a tu hermano, que le iba a pedir un favor y se me olvidó. Y ya no hay... ¿A mi hermano? Nada que... Sí, ya no hay nada que hacer. Ah. No, déjelo. Déjelo, que él tiene una vida hermosa. Déjelo en paz, no lo moleste. Bueno. Pero llámalo, de pronto te soluciona. No, lo último que yo haría es molestar a alguien un fin de semana. Ah, no, oígame, no tiene problema, trabaja todo el fin de semana. Que no, déjalo. Pues bueno, entonces no. Déjelo, Juliana. Bueno, está bien. Bueno, la noticia es que ya la CDC aprobó la tercera vacuna de Pfizer y Moderna. Pero ojo, la aprobaron solo para personas que tienen comprometido su sistema inmunológico. A ver. El doctor dijo, necesitamos que nos aclaren de qué se trata eso. ¿A qué se refiere? Claro, exacto. Con trasplantes. Pero son cosas súper complicadas. O sea, no es que a veces se me sube la tensión. No, para eso no es la tercera vacuna. Son temas como cáncer, que te ponen una quimio y la quimio te daña el sistema inmune, te lo pone débil. Trasplantes de médula, hay un millón de cosas que tu hermano te podría decir cuáles son, pero que no, que lo único que pidieron los doctores en Estados Unidos es definan qué es lo que tú acabas de decir, ¿cómo se dice? ¿Doctora? Inmunosuprimidos. Inmunosuprimidos, pero exactamente un lineamiento de quiénes están autorizados para ponerse la vacuna. Es que donde salga la noticia en Bogotá yo les cuento, ¿no? Ah. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nico, usted no tiene nada de esas vainas, ¿o yo? No, uy, Dios mío, gracias a Dios. Que es que yo fumo. No, no, no, eso no es un motivo. No, eso no tiene nada que ver. Que es que me duele el dedo gordo del pie. No, tampoco. No, no, no, no, no, no, no. Son cosas serias. Entonces ya lo aprobaron para eso, pero ¿por qué no le preguntas a tu dear brother? Ya le pregunto. Al doctor Camilo, ¿se llama él? Es que no me acuerdo del nombre. Qué mal, Camilo, sí. Camilo, el doctor Camilo, dile, óyeme, ¿hay algún lineamiento de quiénes están autorizados para recibir la tercera vacuna? Eso es todo. ¿Y dónde está el gordito Mejía, Dios mío? Del gordito, ahí le escribí, gordo, llevamos hablando 15 minutos de ti, a ver si te mosqueas. ¿Cómo así? ¿No está escuchando? Pero gordo, no es que muy mal, pero entonces ya, nosotros acá, o sea, dedicándole... se nos cayó. Deja al gordo, pero ¿por qué uno tiene que aguantar? Se nos cayó del pedestal. ¿Por qué se tiene que aguantar uno este programa todos los días? ¡Qué jartera! No, pero de verdad, gordo virgen, en serio. Bueno, a la pregunta, Nicolás, no importa, es que usted sabe que la mitad de las veces yo le hablo a gente que no me oye, hágale. Ay, pero ¿cómo así? ¿Pero a quién? Yo un saludo un poco, gente. Te saludé, ¿qué? No, yo estaba en la hora del regreso. A ver, Nico. No. ¿Cómo? No. No. Estoy haciendo un chiste, hombre. No, tranquilo, hombre, ¿cómo van a decir eso? Debe ser feliz. Bueno, Nico, a la pregunta. Pero es que el gordo, en serio, me da piedra. Deje al gordo. No, deja al gordo. El gordo es un... Pero ¿qué tal que el gordo está ahorita en un catri? ¿Qué va a cambiar uno por oírlo a usted? No. Lea. No, no sé. Y si está flaquito y totalmente como una sílfide y todo sexualito, como mi amigo, que lo volvieron buen catre de viejo, dele. ¿Quién? No cuento nada. A la pregunta. ¿Cómo? No es de los conocidos suyos. A la pregunta, Nico. Ay, hombre, pues es que creo que tenemos un problema logístico, me parece. No escogimos tema. Sí, me parece. ¿Hay tema? No. Me parece que... ¿Por qué no dejamos a Laura Hoyos que lo escoja y no pasa nada? ¿Sí o no? Laurito, escoge tema con Laura Natalia. Escojan y con María Juliana. ¿Les parece? Les parece. O comenzar okay, con listo, una cancioncita. Ya, ¿no? Sometemos. Aplástense las tres. Perfecto. No hacen nunca nada. Siempre bueno. Trabajando. ¿Qué? Ya Camilo respondió, Jaime. Mira, pacientes inmunosuprimidos únicamente. En este grupo están considerados quienes tienen trasplantes, por supuesto, que les hacen inmunosupresión, los que tienen VIH y algunos pacientes con cáncer. Por eso. Es muy limitado. Esos son. Mándale un gran abrazo al doctor Camilo. Me cae muy bien, Dili. y que muchas gracias. Que algún día lo vuelva a molestar, pero hoy no. Seguimos. Bueno. Laura Natalia me dice, estoy pendiente del tema del día para publicar. Mi linda Laura Natalia, fue un error, pues, porque tenemos un problema, pero no lo vamos a mencionar porque después puede recibir una amonestación. ¿Cómo? Vamos a pasar derecho, ¿sí o no, Nico? Sí, no, hay días de días. Es de varones, ¿no? Sí, que hay que tener códigos. Sí. Escojan el temita y yo arranco con una cancioncita, si les parece bien. Dele, buenísimo. Dale, perfecto. Oiga, yo sigo con mi entrevista que no he podido hacer, pero hoy no es. Pero es que tengo una señora, una chica que descubrió en la admiración de su abuelo, que el abuelo mató a 100,000 judíos. Y la tengo que hacer, pero con el rigor que requiere, ¿sí o no, Nico? Sí. Hay que hacerlo bien. Buenas tardes. ¿Qué de cierto es que van a condecorar a la señorita Epa, Colombia? Agradezco su respuesta. Jorge, en el programa Los Originales, parece que ya la mesa, yo no estoy incluido, decidieron darle una medalla. No, yo no estoy, pero parece que hay un movimiento. No, yo estoy calmado. Movimiento. Estoy dándole, él está contento. Hay un movimiento en la mesa y están buscando darle algo. Si se trata de... No. Hace 2 horas. Bueno, ¿ya tienen tema del día? Creo. Sí, mire. Tema del día. ¿Cuándo y qué te hizo dar cuenta que ya habías madurado? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo y qué te hizo dar cuenta que ya habías madurado? Todavía. Es un gran tema. Muy buen tema. Yo sigo esperando esa señal, pero... A mí no me ha llegado. Es complicado, ¿no? Yo sigo esperando la señal. No, mentira, pero sí hay vainas que lo hacen uno madurar, quiéralo o no. Sí, pues uno puede madurar, por ejemplo, también como por pedacitos. Como en esto ya maduré, sí, pero en esto todavía no. Exacto, hay cosas que uno... Sí, es como por cubitos, tienes razón. Se van llenando unos cubos de madurez. Son pequeños bloques, módulos. Son pequeños bloques por módulos, exacto. Sí, no, para mí, este módulo ya, check. Para mí fue la impaciencia en encontrar una respuesta a algo del trabajo. Y yo era muy impaciente y la gente se pillaba eso, y eso era inmadurez. Hoy en día, curiosamente, yo sufro por las cosas que uno no debería sufrir. Mm. Y por eso molesto y friego, pero cuando hay un problema muy grande en la empresa, yo la tomo muy despacio y me tomo el tiempo requerido para encontrar una solución. Antes me volvía loco de la impaciencia. La impaciencia es el peor síntoma de inmadurez. No es buen compañero. Uy, hermano. No, la impaciencia. Es que el tipo me dijo una cosa ambigua. Necesito resolverlo ya. Usted vuelve y busca a ese tipo y le va a decir una cosa el doble de ambigua y lo deja doble de frito. Peor, sí. Porque se da cuenta que usted está inseguro en eso. Y eso es falta de madurez. Mm. En las vidas matrimoniales, pues entendí, después de tener una primera experiencia, que uno no se casa a los 23 años. Eso claro. Ya entendí que eso no puede ser en una vida futura. Usted se casó jovencitico. 23 años. Pucha, muy joven. Uy, no, muy chico. No, tú no sabes si era chico o no. Eso tú a ti no bueno. Te gusta nada de mi vida. Me da pena contigo. Bueno. Ah, bueno, no. Todo por eso, respeta no, sí, un poco. No, sí, la razón. Respétame un poco. Era corto de edad. Mejor. Sí, es que usted le van tirando uno. Un poco. No, pero es que le van tirando uno cualquier cosa que encuentran, Nico. Pero usted hace un MacGyver, ¿no? Usted arma de eso otra vaina. Eso sí, pero pues no es ningún honor, pero digamos que es mi realidad. Yo ya llevo 3 matrimonios. Hoy en día sí pienso que las personas tienen que primero casarse los hombres, Las mujeres no las voy a cuestionar porque las mujeres son más maduras que los hombres siempre, en todo. Generalmente, sí. Siempre, pero pues llega un punto en que se nivelan, o sea, no hay un punto en que siguen siempre más maduras. Sí. Son maduran antes que los hombres, pero llega un punto en que los dos son o igual de inmaduros o maduros, pero es muy difícil que los dos sean maduros. Y yo llego a la conclusión de que, por favor, oyentes, hombres y mujeres, pero especialmente hombres que nos dicen que somos inmaduros siempre, antes de los 35 años no vayan a hacer esa locura, de verdad. Gracias. No, pero es que el amor no tiene edad. Sí tiene edad. Más de 35 para meterse una cosa en un dedo, por favor. Un anillo, dije yo. Bueno. Sí, cuidado. Esa es la historia que les recomiendo. Y hijos, pues por favor, intenten un poquito después, pero esos papás que le llevan a los hijos 18 años, eso es muy harto, brother. ¿Sí o no? Sí, ¿y sí, usted sí. qué edad tiene? 23. ¿Y su hijo? No, mi hijo tiene, pues no. 10. No, a los 13, no, Nico. 23, sí. El muchacho, si usted es 23 años. Sí, el muchacho tiene, ¿qué tendrá el muchacho? 15 años, ¿sí o no? 14. ¿Qué edad tiene? 10 años. ¿O tú a los 23 y ya tiene un muchacho de 10? Uy, no. Sí. O sea, cuando tenga usted 40 años, el muchacho ya le saca los ojos sin ningún misterio, con unas tenazas. Uy, ¿pero qué? Con los garfios de sus uñas. ¿Usted a qué edad se casó, Nico? Con el dedo meñique. No, yo me casé grande ya, la verdad. ¿A qué edad? Casé, muestre, esto es 76, a los 35 años. Exactamente. Ah, sí, grande. Sí, pero yo me casé grande. La raya. Te casaste grande, sí. Sí, grande. Laura Hoyos no se ha casado y está bien así. 34, 35. Maravilloso, Laura. ¿Y tú a qué edad te casaste, María Juli? Yo me casé a los 26. Es que no te puedo decir porque como son tan maduritas, claro que eso te duró como lo que dura un roscón. Un bizcocho en la ventana de una escuela. La pública, ¿no? Sí. Sí, sí, eso no me duró nada. Bueno, pongamos música, ¿sí o no? Hey. Bueno, espérese a ver, porque es que con el tema del día que se nos... Volato, hubo problemas ahí con los oyentes. Pero está bueno el tema. El tema está buenísimo. El tema está buenísimo. Pero además yo recomendaría algo. Las personas que no han madurado que lo digan. O sea, sí, a mí me parece sinceros. Que eso no es ningún pecado. No, al contrario. O sea, es que es un honor ser maduro. Yo pienso que es una de las mayores estupideces de la vida. Encontrar la madurez. Qué artera ser maduro. Uy, sí, no. Hay que ser inmaduro. Que maduren las frutas. Exactamente, sí, de acuerdo. Los quesos, pero uno para sí, los quesos. ¿Uno para qué va a madurar? ¿Sí o no? Discotheque, el primer sencillo del álbum de YouTube Pop del 97. Ahí yo estaba totalmente inmaduro, pero va, pase más bueno, pase bueno. Más bueno. Bueno, cosas que te dan más. Pues no sé por qué pensé en esta nota en Nicolás Samper. A ver. ¿Por qué será? ¿Por qué? No, porque es que yo pienso en él todo el día, pero en este en particular. Bueno, claro, está claro. Otra vez. No, es que después de la tunda que les metió este tipo ayer. No, eso es un no ayer, no, antier. Él falló una del enano Hervé Villachez, la falló porque yo creo que para él fue demasiado obvia y dijo no, esto no es así y la falló. Pero de resto es más dos, más dos, más dos, es un ídolo. Bueno. Y eso que estamos a 13, imagínese. Bueno, estoy hablando de que hasta el 26 de septiembre se presenta en Times Square una exhibición única que se llama Showstoppers. Y que va a presentar 100 vestidos de las mejores obras de teatro de Broadway. Me acordé por Nicolás, el show de Cher, a nadie le importa. Six es muy nueva. Aladino, me imaginé a Nicolás como el, ¿cómo se llamaba ese man? ¿Quién? El que sale de la botella, ese, ¿cómo se llama? Aladino, hombre. Al genio. El genio. No, Aladino, Aladino no. Ay, es el genio, sí, el genio. El genio de Aladino. Que tenía la voz el fallecido Robin Williams en la película, pero estoy hablando en Broadway. Sí. Está el vestido de ese man que es más cansón que Pérez, que... ¡Bien, bien! ¡Muy, muy! ¡Pero muy, que muy Luis bien! Ángel, Luis Ángel, Luis Ángel. Moulin Rouge, que es tal vez una de las obras más lindas del satín en Broadway. Wicked, que es esa historia como de brujas y es increíble. Hamilton, esas pintas de toda esa gente que independizó Estados Unidos. Y en esta pensé mucho en Nico. A ver. The Phantom of the Opera, el fantasma de la ópera. ¿Cómo olvidar? ¿Sabe qué tienen? Uno de los vestidos del man que se ponía esa careta. ¡Qué jartera de hombre! ¡Tan feo! Bueno, era deforme. Pues, y bueno, ya. Esa es una cosa pues que vale la pena pensando en Visa. ¿Tú qué tienes, María Julia, en esta sección? Bueno, pues cosas que nos dan más los deportes. A quienes nos gustan los deportes, nos encanta cuando comienzan estos grandes eventos en el mundo, como la Vuelta a España, que comienza mañana. Con ¡no me digas! Sí, señor. Con una contrarreloj individual de 7 kilómetros en la localidad de Burgos. El recorrido no va a ser totalmente llano, la gran mayoría de las contrarrelojes son en un terreno llano, esta no. Inicia con un ascenso de tercera categoría de 2,5 kilómetros. Luego va a haber un descenso y un tramo llano en los 4.5 kilómetros finales de la jornada. Esta contrarreloj empieza a las 10:40, no hay que madrugar, 10:44 hora Colombia y se acabará más o menos a las 2 de la tarde. Acá tengo el horario en el que darán la partida los 5 colombianos que van a participar en esta gran vuelta. Diego Camargo sale a las 10:58 de la mañana, Juan Sebastián Molano a las 11:02, Miguel Ángel López a la 1:22, Sergio Luis Henao a la 1:35 y Egan Bernal será el último de los colombianos y el penúltimo de toda la vuelta a la 1:46. ¿Y Superman López? Y Superman López a la 1:22. Tengo una pregunta, Jonathan. ¿El tema es mío o María Juliana está brincando mucho? Hay brincos, sí señor, está brinconcito. Soy brinconcita, bueno, pero voy a reiniciar. Pero brinconcita, o sea, estás, ¿are you hot? ¿Are you horny? ¿Sí o no? Óigame, pero venga, ya esperemos a María Juliana porque no lo va a hacer el daño de hablar de la nota de ella sin ella. Pero mientras tanto, no tendría mucho sentido perder tiempo mañana, ¿no? ¡Digo yo! No, pero tranquilo, pero ¿por qué, hombre? Aquí volví. Hay que esperar. Hay María que esperar Juli. ¿Cómo funciona? Señor. Importante no perder tiempo mañana en 7 kilómetros, porque es que como somos tan impredecibles a veces... Es muy importante, cuando esas contrarreloj son al principio de las vueltas, generalmente quienes tengan mejor tiempo son los que finalmente van a hacer podio, generalmente. ¿Por 7 kilómetros? Bueno, mucha suerte a don Egan Bernal, que le falta esta para allá, pues que ya no se hable más en Colombia de ciclismo en toda la historia, ¿no, Nico? Ahí queda, ¿no? Sí, no, pues Egan ya quedaría, pues ya está en la historia. Pues ya no, ya está en la historia, pero le falta ya que no lo molesten más, ¿no? Voy con mucha fe con Egan, voy con mucha fe con Egan. La que no le tuve en el Tour de Francia, en esta se la tengo completa. Pero cada vez que uno da esas declaraciones, la embarra, brother. ¿No? Sí, no, pues de hecho él se anticipó y él dijo que pues no lo vieran como un favorito porque hay que recordar que él sufrió de COVID-19 y tal vez eso pueda afectar su rendimiento. Entonces de entrada él dijo como, no me tengan tanta fe. Sí, sí, de una pero de se pronto bajó puede la sorpresa. Me ¿pero qué, le quedó alguna secuela en las piernas, en los músculos, en los gemelos? Porque eso es delicadísimo. Pues no sé, pero sí. Nadie me contesta absolutamente nada. Bueno, Nicolás, Hablemos de visa. Sí. Oye, ¿se acuerdan el otro día que les pregunté si ustedes conocen Visa? Y es que uno piensa que son las tarjetas de crédito, pero... Sí. ¿Se acuerdan? Pero en realidad, Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa trabaja para que las personas, y los comercios también, puedan hacer negocios desde cualquier lugar del mundo. ¿Sabes qué me parece muy chévere? Que Visa ayuda a los comerciantes, por ejemplo, a vender digitalmente, a vender online. Definitivamente trabaja para que todos podamos participar en lo que llamamos comercio. Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, ¿eh? Pero en realidad, Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa es una red que ayuda a las personas a mover su dinero de aquí a allá y ayuda a este comerciante, por ejemplo, a vender online estos jeans que tengo puestos. Una red que trabaja para conectar a vendedores y compradores. Si quieres saber más sobre todo lo que la red Visa puede hacer, visita www.visa.com.co. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Nico, dígame. Recordemos el tema del día, pero necesitamos, como no lo teníamos... Sí, darle mucho bombo. Darle un poquito más de tiempo, ¿no? Sí. ¿Cuándo y qué te hizo dar cuenta que ya habías madurado? 1,079 muertos ayer en Estados Unidos por COVID. Uy. Y los casos llegan a 150,000. Yo quisiera hablar del tema. Ayer se me olvidó una historia increíble. ¿Qué pasó? ¿De cuándo usted no ha dejado propina por un mal servicio? Sí, claro. Sí. En Miami, concretamente, yo no volví a Miami porque no me gusta Miami. Concretamente en Miami comenzó la moda de los nuevos ricos que llegaban y los sí. rusos, toda esa gente llegaba a pagar. Y en Miami les dio en los restaurantes con algún nombre conocido, sucursal de un restaurante famoso, en definir cuál era la propina. Entonces llegaba uno y esta es la propina. Y la gente por pena pues pagaba la propina que decían ahí y llegaba, o sea, dame la cuenta y llegaba con la propina puesta, ¿no? Sí, claro. O sea, ya tanto circulada. Más propina, tanto. A mí eso me sienta supremamente mal, pues porque nosotros, a los colombianos, por un tema nuestro de que llegamos allá con pesos, nos cuesta mucho una cuenta y nos cuesta mucho dar una propina, ¿no? Sí. Entonces, por eso, para uno subir del 10% es un reto, ¿no? Sí, claro. Uno trata, pero no garantiza. Entonces, yo recuerdo un restaurante de esos de moda, así de esos sucursales famosas que hay 10 o 15 en el mundo, o 20. La cuenta, por favor. Y la cuenta llegó tal plata más 22% de propina. ¿Qué? 22% de propina. Pero ya sumado, totalizado, más eso tiene un tax del 9% más o menos en la Florida, 8.7, 8.5, no me acuerdo. Llamé al mesero y le dije, señor, ¿y esta propina? No, es que... Esa es la propina que nosotros cobramos en este restaurante. Y le dije, pero es que eso no es obligatorio. Yo tengo entendido que eso es sugerido. Y me contestó, en este restaurante es obligatorio dar esa propina. ¿Cómo así? Entonces le dije, ¿sabe qué, señor? ¿De cuándo acá? Yo no le voy a pagar esa propina a usted. Y si le parece justo y tranquilo, llamemos a la policía. No se preocupe. Yo no tengo afán. Y yo espero. Así, tranquilo. El tipo dijo, listo. Eso se pegaron una enredada y no aparecía nadie. Entonces el tipo llegó y me dijo, señor, si esta no es la propina, ¿usted cuánto dejaría? Le dije, es que eso es un problema mío. Claro. Que yo no debo por qué contestarle a usted. Usted me trae la cuenta sin propina y yo veré ¿qué propina le dejo? ¿O no? En este momento yo no le dejaría ni un peso de propina a usted. Ni medio. Y volvió. Y me dijo, ¿usted está seguro que no va a dejar propina? Le dije, casi seguro si no me deja solo y pensar qué propina le dejo. ¿Le parece bien? Pues yo, por supuesto, hubiera tratado de bajar el 15%, que es como lo usual, que es mucho. Y le dejé 10%. Le dije yo, ¿para qué me voy a poner a pelear? ¿Para que me hagan zancadilla en la puerta y me caiga así, ¿no, Nico? Sí, no es mejor no... 10% de propina. Peleas bobas. Entonces, a la salida me dijo, muchas gracias. Le dije, no, por favor, tenga mucho cuidado porque ustedes están cometiendo un delito, un misdemeanor crime. Gracias. El tipo se puso a llorar y me dijo, señor Sánchez, no lo reconocí. Le dije, no, tienes que reconocer. Mentiras, el señor era de Latvia, tranquilos, nunca me reconoció. Como debe ser, claro. No, pero es que esa es otra, que es que a la gente le da pena porque ese bullicio y todo el mundo, y gritando, y las minifaldas y las vainas. Si uno viene a ver minifaldas, yo tengo mi minifalda en mi casa, bonita, fea o regular, bah. Pero hay una minifalda, ¿sí o no? Claro, obvio. ¿Qué opinas, María Juliana? ¿Tengo algún crédito para ti en este momento o ninguno? Por supuesto, tienes mucho crédito. No, es que eso no puede ser. Gracias. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué hubo? Aquí estamos. Se fue el computador de emisión. Vamos a leer. ¿Les parece? ¿Cómo yo le ayudo a Johnny? Sí, esto solucionamos, por supuesto. Ah, okay. Me hizo madurar la muerte de mi madre y me hizo inmadurar mi hija. Aún hoy, después de 27 años que tiene mi nena, creo que no hay nada que me haga madurar, ni siquiera el periódico. Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y escápate a Tenerife. Este año quédate cerca, siéntete lejos, porque Tenerife despierta emociones. Y porque hemos hallado vuelo más 5 noches de estancia desde 203 euros. Atrápalo.com. Yechita. Bueno, nota, Niki. 5-8, muy bonito. Las muertes lo hacen uno madurar, eso es cierto. Cuando dejé de escuchar música por escuchar noticias. Cuando me empezó a preocupar el erario público, es más, cuando supe que era el erario público. Jimmy Montiel, 5-4. Gran tweet, me gusta, sí. Muy bueno. Estaba yo a mis 32 años frente al espejo y vi dentro de mis destacadas fosas nasales. Espérese a ver por sí. Qué las tiene destacadas. A ver, ¿por qué las tiene destacadas? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No digo nada. Él dice que las tiene destacadas y yo no puedo hacer nada ante eso, ¿verdad? Y vi un pequeño vello de color blancuzco, y ahí donde me dije a mí mismo, es momento que reorganices tus pensamientos y comiences a mirar a los infantes por encima del hombro. Ya. Nota, Nico. 5-8, me pasó lo mismo, me salió una cana dentro de la nariz. Cuando entendí que me arrepentía más por lo que no hice que por lo que sí. Bueno, ese es una gran frase, ¿sabes? 5-8. Yo maduré cuando empecé a capotear a mi jefe. Vengo a mirar cómo están las vainas por acá, porque resuenan mucho en la mañana. Sobre todo Nicolás Samper, que ya lo tenemos entre ojos. ¿Cómo? ¿Por qué, hombre? Pues hermano, yo no sé. Seguimos. Escribe Calvaza, ¿dónde vas? Pero no es Calvaz, porque mire yo. Pues, mantiene un seguidor. ¿Listo, bro? En respuesta a los originales, para un próximo programa, pregunta, ¿has regalado algo que te gustaría que regalaran ese mismo regalo? Ah, ok. Sí. Yo no entiendo. Sí, entiendo. Sí, ¿has regalado algo que te gustaría que te regalaran? Sí. Sí, me parece buen tema. Hay gente que regala pensando no en el que va a ser regalado, sino en la persona que está haciendo el regalo. Muy complejo eso. No, es buen tema, ¿sabe? No, ese sí, no pasa. Bueno. Cuando dejé de comer pizza hawaiana. Ah, sí. O sea, a los 8 años, como los disfraces, se deja. No, hombre, ¿cómo se te ocurre? Sí, 8 años los disfraces y la pizza hawaiana se va. No. Maduré el día que me di cuenta que no importa solo el físico de una persona, también importa el dinero. ¡Ídolo! Jonathan Gómez. Nota 6. Cuando uno no sufre de apegos, se da cuenta que está en ese proceso. Búscame cuando madures, te estaré esperando en los columpios. Juan Camilo Orozco. A Nicolás ahora le dieron las 2 horas en la jugada. No deja hablar a nadie y es un monólogo completo. Es mi sueño hecho realidad. Nico, explique. No, Nico, es que Casal está de vacaciones, entonces yo estoy conduciendo el programa. Con la batuta. O sea, cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. ¿Cómo? Pero no se imagina. Y no le das paso a nadie. A nadie, como debe ser. Por eso está tan calmadito acá. Claro, por eso tan está. Llega cansadito. Llega cansado de hablar 2 horas allá. Bueno, ya vamos con el... En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Por cortesía de World Culture Lab. ¿Qué opinan de World Culture Lab? Arepasos muy difíciles, ¿no? Complica la vida a cada rato. No, el tipo me llevó a un arepaso impresionante, brother. ¿Ah, sí? Sí, hombre. Pero se me perdió, hombre, de verdad. Ay, bueno, vamos a poner uno más sencillo. Mientras bueno, busco el realmente bueno de este man, hermano. ¿Difícil o qué? El David no solo es la obra maestra de Miguel Ángel, sino también la escultura más famosa del mundo. A él le entregaron una piedra ya comenzada. Por eso una de las manos las tiene muy grandes. Y la hizo entre 1504 y 1505, que ya estaba desgastado un bloque de mármol de Carrara. Sin embargo, es imperfecto, se conoce popularmente su desproporción en las manos, son gigantes. Pero hay otras partes del cuerpo que no siguen las proporciones. Eso no es una coincidencia ni error. Miguel Ángel amplió o redujo algunos elementos con el fin de destacar algunos detalles, dejando otros en el fondo. De esta manera el David parece más expresivo, pero él dice, ves que me tocó esculpida, me tiran esta piedra, claro, y yo pues, ¿cómo no? Puedo hacer si todo. Me la sueltan sola, le hago el Moisés, que Miguel Ángel, sí, exacto, está en la perfección que con el martillo, con el cincel le tocó la rodilla y le dijo, y ahora habla. ¡Va! Está en una iglesia pequeñita a 2 cuadras del Coliseo. El Moisés. Vamos con 2 preguntas para atender bien a Orlando. ¿Cuántos músculos le faltan al David? Ustedes saben que el man era un experto en anatomía. ¿Cuántos músculos no tuvo el David? Bueno, vámonos entonces con las respuestas de mis compañeros. Laura Hoyos, 10. Laura Natalia Franco, 18. María Juliana Correa, no le falta ninguno. Nicolás Samper, 38. Orlando. A ver. Hola, Chief. Uy, el grillo le dicen ahora. Chief, Chief, Chief. No, no me cortes. Chief. ¿Qué? Es que yo estuve en esa cosa. El que va a piano, va a salo, va a lontano. Como decía mi abuela. 200 ¿Qué? Menos 2 para Orlando Rivera. Nicolás tenía una de menos, tenía 38, pero nah. La correccional. Aunque le va a clavar un menos 1 a Nicolás también. Bueno. Menos 2 Orlando, Nicolás 38. La María Juliana no le falta ninguno. No, hombre, Nicolás, ¿usted cómo cree que este más se le va a olvidar los músculos? No, este pues man no es un monstruo. Falta el sóleo, no sé, algunas cosas. Ya le digo que le hace falta. Chapó para María Juliana, le falta solo uno. Chapó. Ella puso cero. ¿En serio? Porque siempre iban a poner vainas. No me digas. Así, pero de vez en cuando. Cuando dices experto, no me digas. Bien. Bueno. Entonces, mis colegas, mis queridos colegas, la respuesta de World Culture Lab es, le falta un músculo. Sí. Lo han dicho dos profesores de anatomía, Máximo Gulisano y Pietro Bernabei de la Universidad de Florencia, durante una conferencia, ambos ponen de relieve un hueco en el lado derecho de la espalda, entre la columna y la escápula. Miguel Ángel era consciente de ello de acuerdo con lo que ha surgido de una carta escribió que debido a un defecto del bloque del mármol el músculo no lo podía reproducir. Yo no sé cuál es ese músculo, Nico. Yo tampoco. Sí, ni idea. Porque lo he estado mirando. Bueno, parte 2. ¡Ah! Ay, ¿verdad que tiene dos partes? Nico, ¿verdad que tiene parte 2 esta vaina? ¿Nico pierde punto o no? Sí. Sí, un punto. Menos loco. Uno. Okay. Bueno, pero no seas así de pesado. ¿Qué tal cómo lo canta? Pero ¿qué? Es con amor, Nicky. No, pero sabe que no va a ser más porque el otro lo encuentran en internet. No, el Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel, que está en Florencia, tiene altura 5.17 metros y pesa 5.572 kilos. Es que no le pidan también a Miguel Ángel en el año 1500. Claro. Sí. Antes de verdad, mucho cuento. ¿Por qué no dejan en paz ese man? Sí, no le pida ni copor. No, o sea, Omar Rayo. Hay por que llamar al maestro Fernando Botero a que claro. Haga un David nuevo. No, deje las cosas como son. ¿No le parece? Exacto, es tan rico ese. Despegamos. Chico. Bueno, mis queridos amigos, ¿cómo va el repaso, por favor? Orlando tiene menos 29 puntos, yo tengo menos 14 puntos, Laura Natalia menos 9, María Juliana menos 8 y Nico tiene 8 puntos. Bueno, ya volvemos en los originales. La siguiente sección en la FM es otra cosa, porque la presenta el arroz parbolizado Doña Pepa, un arroz dorado, nutritivo y 18% más rendidor que los demás. Doña Pepa es otra cosa. Otra cosa espectacular en Estados Unidos, o por lo menos en Nueva York y Los Ángeles, es el estreno de la biografía Respect sobre la vida de la cantante, la reina del soul, Aretha Franklin, protagonizada por Jennifer Hudson, que ganó el premio Oscar de reparto por la película Dreamgirls. Ella era fanática de Aretha Franklin, cantaba gospel en coros cristianos y de acuerdo a la crítica es una de las mejores biografías que se han hecho de una mujer. Parece que el casting es increíble. Y bueno, solamente recomendar que cuando llegue a Colombia la veamos. Adelante, Nico, ¿qué nos quiere contar? Mire, pues en noticias que son otra cosa, hay que hablar que hoy en el Consejo de Bogotá se aprobó con 29 votos a favor, 0 en contra, la posibilidad o lo que busca el Consejo, que es prevenir el consumo de tabaco y sus derivados en los parques de Bogotá. Porque, obviamente, de acuerdo a la sanción, es que están buscando que los parques de Bogotá sean espacios libres de humo. Y eso, digamos, es un avance en cuanto a las posibilidades que tienen los niños de usar los parques, los jóvenes y demás, y que sea absolutamente prohibido fumar o cualquier tipo de sustancia dentro de un parque. Ya llegó, pues, por supuesto, esa aprobación en la plenaria. Ahora toca esperar a que les llegue la sanción de la alcaldesa Claudia López para que se haga vigente la norma. Notas que son otra cosa, María Juliana. Fundoncita, ¿no, Nico? No, déjela tranquilo, hombre. Yo la dejo. María Juliana, notas que son otra cosa. La iniciativa de un refugio animal en Alemania que me pareció... ¡Acá estoy! No sé qué pasa, o sea... ¿qué? Acá estoy, aló, aló, aló. ¿Será que Jonathan tenía la cuchilla afuera? No, pero afuera? Es que es como delay. Cogió delay, listo, que se... Re, sí. que venga ahí recargada. Ahí estoy, ya llegué. ¿Me oyes? Sí, señor, te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, pero estás muy mal hoy de sonido, tienes que revisar tu producto. Adelante. Bueno, te cuento. Pues, noticias que son otra cosa, esta iniciativa que tuvo un refugio animal en Alemania, que me pareció genial y muy audaz. ¡Furcio! Es que decidieron crear perfiles en TikTok, esta red social que se ha vuelto tan famosa, pero que también ha tenido mucha polémica por el mal uso de sus contenidos. Ellos decidieron crearle cuentas de TikTok a algunos de sus animales y de verdad esforzarse en generarles contenido para poder conseguirles un hogar para toda la vida. Me pareció increíble, me gusta mucho, una gran idea y sería buenísimo que lo hicieran acá en Colombia. Muchísimas gracias, ¿no? Con mucho gusto, gracias a ti, Jaime. María Juliana, y después viene la bellísima y no muy querida Laura Hoyos. La paciencia, bueno, pues no es esas de ella. Iniciativas, no, sí lo es. Pero bueno, sí. Esas iniciativas de las que nos habla María Juliana definitivamente son otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, que tiene unos beneficios únicos y diferentes a otros arroces. Para empezar, tiene un color dorado que le da un toque único a las recetas del día a día, y ni hablar de su rendimiento, porque te rinde un 18% más que los arroces tradicionales, porque su preparación es especial. Por cada taza de arroz debes agregar 3 de agua. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Vamos ahora sí con el tema del día. A la pregunta. ¿Cuándo y qué te hizo dar cuenta que ya habías madurado? Simple. Billy Joder dice, cuando comienzo a preocuparme por los servicios, apagando luces por toda la casa, evitando el desperdicio de agua y enojándome porque dejan dañar algo del mercado. Cuando regaño a mi hija por hacer algo que yo hacía, me siento extraño y tristemente madurado a las malas. Me parece que eso no es madurar, me parece que es todo lo contrario. Nota, Nico. No, hombre, tranquilo, pero eso tiene algo de madurez. 5-4. Cuando las palabras jueves y viernes me empezaron a parecer un vomitivo. Ay. Y viernes chiquito, sí. 5-9. No, dice, y viernes y chiquito. No quise leer. No, dice, sí, viernes chiquito. ¿Cómo? No, señor, léalo. James Malaver. Yo velo, pero dice que viernes chiquito. Es que la inmadurez es de hoy. No sé si yo estoy viendo mal. Bueno. Traté de pasar. ¿La encontró o no? ¿Quién? James Malaver hace 13 minutos. Vamos a buscar, espere a ver. ¿Qué María Juliana interpreta? Laura, tú lo ves, ¿no? Yo leí Viernes Chiquito, a ver, yo lo leí ahorita. Miramos, pero espérate, lo vuelvo a buscar. No sé, deja, deja que Nico lea. Chiquito. Ah. Ah, sí, lo leí derecho y dije Viernes Uy, Chiquito. Qué olor a verdura el que siento en estos momentos. No, corríjan, pero no es María verdura, Juliana, pero por qué. Todo. Qué olor a verdura. Pero como así que Juernes y Viernes y Chiquito. Está mal escrito. No, es que mira, un verdor. Qué pena con los oyentes. Qué pena con los oyentes. Laura, tú le puedes. Que parece de chiste. No, yo entiendo. Yo entiendo. Pero leí derecho. Yo entiendo lo que quiere decir ahora. Eso sí. Sigues peleando. Que porque tu verdor está impecable. Porque siento que se le fue ahí. Los verdes, por favor. Tu nivel de clorofila, ¿no? Está impecable. James, James, espérate. Yo creo que James nos escriba y nos aclare. Siempre habrá lugar para negros. No voy a leer nada. Ya lo que escribió, él lo escribió. Yo lo entendí así. Todos los pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Yo soy muy verde. Pero ustedes tienen esa cabeza muy dañada. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María pajaritos. Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Sí. Importante verdor. Si tú quieres, ahondamos en el tema, o si no, no pasamos. ¿Cómo van tus niveles de clorofila? ¿Bien? Bien. Se nota. Laura, ¿tú crees que estamos equivocados? Digo yo. No sé, no sé. De pronto hay que salir de dudas. No, o mejor no. ¿Qué? La pregunta es que ¿tienes dudas grandes o...? Yo conozco Viernes Negro, conozco Viernes 13. Pero Viernes no Chiquito sí existe. ¿Cuál es el, qué es el, cuál es el Viernes cuando, Chiquito? ¿Viernes cuando, hay un, cuando hay un festivo en la mitad de la semana, le dicen Viernes Chiquito al día anterior. ¿Qué le digo? Bueno, yo he usado esa expresión. Se mimetiza entre las plantas, ¿no? Completamente verde. Sí, porque sí, además tengo diferentes tonos. Se mimetiza se camufla en los árboles. Y esa carcajada, ¿quién fue? Eso como un perro, bro. Creo que fue Orlando. Se rió. Pero si no está, o sea, también hay que mamarse al perro. Pero no es que él contesta que hace de grillo, que hace de no sé qué. Déjelo que se ría también. Bruno dijo, yo lo curo. Sí. No, exacto, y le dejan el micrófono abierto a Bruno. Jonathan, corta eso, mío. Es que le están diciendo eso también. Es deja ser verde, le dijeron en idioma canino. No, pero es que la verdad, María Juliana, esta vez sí ya nos tienes de verdad aterrado. Es que les juro que yo belleza. Lo había leído distinto, Nico. Les juro. Pero por eso yo lo leí y me salté la parte, Nico. Claro, usted dijo, léalo y mire no, a ver cómo hacemos. No, yo no leo eso hacemos. Porque no me gusta. Yo no vale. Usted me dijo, mírelo a ver cómo hacemos. No, no, no, no, no, no fue así. Porque le suena, porque le suena fue feo increíble, viernes, esa es una palabra. Fue increíble que fue lo de jueves, ¿cómo es que es? Juernes. Juernes y viernes. Y yo leí lo siguiente y dije, estoy segura no, yo paso. Que se equivocó. Y María Juliana dice, no, pero fuera de eso el viernes chiquito. Y yo, ay, pero es que... ¿Importante qué, Nico? Verdor. Mire, ay, Laura no la defiende. Con eso le digo todo, hermano. Laura nunca me defiende. No la he visto meter las manos ay, al fuego por mí ni una ay, vez. ¿Cómo que no? Me defiende más Nico no, y eso es mucho al aceite, decir. No al fuego. Oye, esa. ¿Qué tal? Meto las manos al aceite, pero al fuego no. Métalas sí. Usted, mija. 5-6-4, Laura. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ya. No se pudo más, hermano, porque es que. ¿Qué hace uno, hermano? Usted me dice, yo hago difícil lo que usted todo. Me dice. Qué verdor, hermano, de verdad, estoy más preocupado. Pongamos una canción, bueno. Es que yo no sé si hay homenajes, Laura, es que yo ni vi, ¿nada? ¿Sí hay? musical no. No, eso no va a leer nada, no, oye. Aprovechemos, mijo. Aprovechemos, mijo. ¿Sí o no? No está Santiago Ángel, no hay, o sea, esto es un programa, este es el programa que deberíamos tener, ¿sí o no? Sí, exacto. Con Nile Rodgers y Josh Barry Better Day. En los originales, ¿te imaginas ganar la mitad de tu nuevo computador Hewlett Packard? Al Costo presenta una gran oportunidad. Una gran oportunidad para el comercio y para el turismo. La famosa empresa Airbnb acaba de anunciar que sus ventas con respecto al mismo periodo del año pasado, es decir, el segundo trimestre, que es abril, mayo, junio, llegaron a 1.300 millones de dólares. El año pasado, 335 millones. Por lo cual las ventas se cuatruplicaron. Y falta el mes, los tres meses más importantes del año por vacaciones, que son julio, agosto y septiembre, donde pues se, el año 19, en este periodo vendieron 1.700 millones de dólares y se aspira a que se pase de los 2.000 millones de dólares por la recuperación del turismo con respecto al COVID. Una gran oportunidad, Nicolás. Sí, una gran oportunidad la que tuvo el Brentford. ¿Qué es el Brentford? Es un equipo en la Premier League que acaba de... No, pensé que era una moneda de, encriptada. Pero mire, lleva 74 años en divisiones segunda, tercera, bueno, deambuló 74 años. Entonces encontró la gran oportunidad porque hoy arrancó la liga inglesa. Y su primer rival era nada más y nada menos que el Arsenal. Un equipo importante en Inglaterra. Lojo. Pues el Brentford ganó. Lojo. Ganó 2-0 con goles de Canos y Norgard. Un triunfo que dejó en jaque a los de Londres y una gran celebración además para los muchachos del Brentford, que después de 74 años por fuera del gran circuito pudieron aprovechar esta gran oportunidad. Flojo. No, muy bueno. No, yo no estoy hablando con usted. Es que tengo... Yo tampoco. Estoy flojo. A ver, María Juliana, una noticia, una gran oportunidad, pero verde, ecológico. Una gran oportunidad de vida la que tiene una niña que nació hace un año. Ella se llama Quang Shu Shan y fue la bebé más pequeña del mundo al momento del parto. La pequeña solo pesaba 212 gramos. Esto es equiparable como a una pelota de béisbol, más o menos. Ella solamente estuvo 5 meses larguitos en el vientre de su madre y desde que llegó al mundo en junio de 2020, pues ha estado luchando, por supuesto, por su vida, porque los médicos decían que era totalmente imposible que la chiquita sobreviviera. Pues este fin de semana salió del hospital contra todo pronóstico después de 13 meses. La bebé ya fue dada de alta y alcanzó un peso mucho más saludable para seguir su recuperación en casa, 6.3 kilos. Esto es una gran oportunidad de ella para seguir con su vida. 6.3 kilos, ya es obesa. No. 6.3 kilos. Está grandota, kilos. Sí, está gordita. Está grandota, dice. Está grande. 9 meses, 6.3. Aquí veo. Parece un boxeador bastante en este programa, María Juliana. 13 meses. Está cachetona, está hermosa. 6.3 kilos. María Juliana ha aprendido un montón en este programa, ¿sabes? Sí, 6.3 kilos, salió pesando. No, yo no digo nada. Laura Hoyos. De un año y pico, pero pues una gran oportunidad la que ha encontrado al parecer Tom Hardy en la panadería. Y es que durante el confinamiento pues él encontró un amor impresionante por hacer pan. Y de hecho pues ha manifestado ya su intención de cambiar de profesión porque según él pues cada vez le cuesta más encontrar una razón de peso para seguir con su carrera cinematográfica. Él dice que encuentra menos motivos para trabajar en este momento, por lo menos en la parte de la actuación, y que prefiere estar en su casa, cocinando, manteniéndose en forma y estando sano. Así que pues se ha planteado muchísimo por estos días, tal vez cambiar su carrera de actor y ahora ser panadero. Pero él dice que ya lo de la actuación de pronto como que no mucho, no le suena ya. Como nuestro amigo Daniel Day-Lewis, que encontró hacer señor. Zapatos claro. Su pasión. Nunca hizo buenos zapatos porque no hay ninguna cosa que diga. Pero eran hechos para él, creo. Por eso caminaba como cojo cuando recibió el premio Oscar, porque eran zapatos de su producción. Sí, de poca pero calidad. Bueno, oiga, feliz. Laura se ha reído mucho conmigo hoy por lo menos, pero ¿sabe por qué? Porque es que está jugándole a María Juliana de que no son tan amigas. Sí, que no son tan amiguis. Ah, sí, no. ¿Ah? No, Juli. ¿No? Oh, qué va. Siempre le digo, muéstrale a Juli el mapa. Enséñale, guía sus pasos, tómala de la mano. Ella está, muy vieja. Y no, que se defienda sola, dice Laura. Que se defienda sola. Sí, que se defienda sola. Verónico, le falta una tutora, ¿no? Nico, le falta una tutora a María Juli, ¿no? Sí, porque qué verdad. Si así es sin tutora, imagínesela con tutora. Lizzo nos canta Staying Alive. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Haré paso antes, por favor. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, haré paso número 12. Es sencillo, yo no voy a explicar nada. El haré paso es demasiado simple, pero a su vez es complejísimo. Tampoco es, o sea, no es que sea un regalo, ¿no? Sí, tiene su complejidad. Pero es muy fácil a la vez. Ok. Esperemos un segundito, a ver. Sí. Esta fue una nación que decidió mandar solamente 5 atletas a los Olímpicos y tuvo la más alta efectividad con respecto al número de atletas. Se metieron 3 medallas, una de plata y 2 de bronce, con 5 atletas. El país más efectivo en medallas de los Olímpicos de Tokio. ¿Qué país es? Es que lo difícil es fácil. Sí, y lo ganar fácil, es perder un poco. ¿Sí o no? Exacto. Atentamente, Juanita Acosta. Es correcto. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hubo? Uy, no, sube. ¡Ah! No. Sí, no. No, pero yo espero. Es que no te va a faltar. Ah. María Juliana, Turquía, adivina, se ganaron 14 medallas. Sí, claro. Ah, sí. Pues yo pensé, okay. Pero no. Sí. Solo se me ocurrió Turquía. No, Laura, Natalia, Nueva Zelanda, esos tipos se ganan todo lo de remo. No, olvídalo. Nicolás Samper Kenia. Man, se metieron 4 de oro, brother. Bueno, pero mandaron 5. Déjelos. Bueno, pero Marejón está volando, ¿no? Sí. Laura Hoyos no contestó nada. ¿Qué hubieras dicho, mi amor? Te lo voy a perdonar. ¿Qué quieres decir? Pues yo también me hubiera ido como por Ghana. O sea, África. ¿Ghana? Brasil, sí. Ghana. ¿Te acuerdas ese chiste tan malo, Nico? Uy, que era malísimo. Orlando, ¿qué hubo? Hola, Chief. Bien apareció. Tiene respuesta y dice, no, hola, Chief. ¿Tiene respuesta? Claro, como decía mi abuela, el que va piano va sano y va lontano. ¿Pero qué país, Orlando? 3, 5 atletas. No, ¿sabes que creo que Estados Unidos? No, hombre. No, ese país no es, hombre. -2 para Laura Hoyos y Orlando Rivera. Lo siento, Laura. Muy tarde y muy mala la respuesta. Y -1 para María Juliana Correa. Los turcos se llevaron, creo que en pesas, como 14 medallas. Déjalos tranquilos. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, 2 de bronce y 1 de plata, 5 atletas. La República de San Marino, ¿va? Ay, no me digas San Marino. Por eso le dije a usted, Nicolás, lo difícil es muy fácil. Sí, y usted no le para bolas porque es el más geográfico, sabe cuál es el... Solo que tiré, este país decidió solo mandar 5. Es que son 4 en el país. Pusieron un mesero ahí. Sí, no hay más también. Gente. Y ese no ganó más. Nico, de verdad, párele bolas al concurso. Qué vaina, hombre. Puede gritar un cachaza bravo. ¡Cachaza! Eso. ¿El gordito Mejía apareció o no? El gordito, es que estoy en pico y placa. Vete, gordo. No. Joder, a otro lado. ¿Echamos cháchara otra vez? ¿Echemos cháchara? Gordo, la última vez que te mencionamos, el gordito Mejía. ¿Ya no más? Yo no soy Cristian, ¿cómo se llama él? Pero sí. Soy un buen conversador. Cristian. No importa que sea un le metimos 2 horas de coba, ¿no? Presidente. Lo importante es conversar. Y la coba que se va, no vuelve, mijo. No, cultura, exacto. Si deporte, no se devuelve, música, se va. Lo que quiera. No, se va y se fue. Juntos el final del él día solo dice gracias, muchachos, ya. No más, exacto. Yo, Augusto Nicolás. Y esa es la coba que se va a devolver desde Pacheco. Claro. El rey de la coba. Bueno, ¿qué? ¿En qué estamos? No, en cháchara. ¿Cómo era? ¿Le paso la paso, cháchara? Orlando tiene -31 puntos, yo tengo -16 puntos. Y María Juliana y Laura Natalia. ¿Pero qué fue lo que dijo María Juliana? -9 puntos. María Juliana dijo Turquía, brother. Muy mal. Y sí, Nueva Zelanda, ¿quién dijo? Perú. Dijo Laura Natalia, pero esos no llevaron 5 manes. Pero qué pena, manes. Pero Nueva Zelanda se echó 20 medallas. -2 también, entonces. ¡No! No, pero es -1. Qué pena, pues, pero... -1, acabar pero con para, o sea, -1 bueno, todo está el bien. Mundo. Yo ayudo a acabar la tumba, pero vamos a acabar otra. Hay espacio para otra. Exacto. Yo pongo las manos en el fuego, pero no en qué. En el aceite, pero no en el fuego. No en el fuego. No, en oiga, el fuego bien, no las Nikito. Pongo, en el aceite tal Nico, vez. Lo veo muy bien ahí, hermano. No, es que claro, ¿qué tal? Esos manes entonces, son remo. María Juliana, todo, pues, toda la culpa es de María Juliana, ¿no? No, María Juliana, ¿cuánto se metió Turquía? Un poco. No, pero entre 14 y 20 hay 6 de diferencia. No, pero muy mal, porque es que fueron como 300 manes los que fueron. Yo no sabía que podía haber tantos -1. Pero perdón, es que Nico es el que promueve acabar con la chica Franco. Sí. No, yo digo es porque dice María Juliana. Pero entonces sálvenme a mí. Me parece injusto el -1 a María Juliana, digo yo. No, eso se quedó, hermano. Ay. Bueno, no, es que ambos, Nico, es que ambos no pueden ser posibles. O sea, digamos que Kenia. Y Laura la vi muy dubitativa, entre otras, ¿no? Pero dijo, no, pero es que no la tuve en cuenta, le puse -2. Exacto. Ah, no, sí, no, no. Yo ya tenía. Ay, pero le dijiste que sí le ibas a tener en cuenta. No, pero si da algo normal, pero es que te tira gana y creo que gana. No, pues. Es que no es cuántas ganaron, el número de atletas, hombre. O sea, tú puedes mandar 300 atletas y si nadie gana ¿cuántos nada, mandó pues Turquía? Eres el menos efectivo. Pues no gana. Sí. Bueno, ahora sí, noticias dramáticas. El infierno. Bill Cosby, 74 años. Y le queda un casito pendiente y es una chica de 15 años que él violó en la mansión Playboy en 1974. Y un fiscal en Los Ángeles dice, oiga, pero revivamos este casito. Y Bill dice, yo me acudo a la enmienda número 5 de la Constitución. La chica, solo les digo que él tenía 37 años en el 74 y se le acercó a ella y a su novio y los vio trabajando en una película. Y él dijo a ella, ¿por qué no me acompañas a una fiesta? Y bueno, pues se encontraron y parece que se la llevó a la mansión Playboy. Le dio sendos sorbos de alcohol más su droga preferida, que era, ¿cuál era? Ativano, ¿cuál era la que no, usaba no, este? No, no, usted no. Le ha dicho. ¿Cualude? Empezó a besarle en la boca, le metió las manos en los pantalones, le bajó el pantalón y la forzó y la violó en un baño. Y él dice que eso es falso, que él nunca hizo eso, pero pues a los 74 años pues vuelve, ya él se liberó porque se terminaron, no sé, por temas jurídicos, porque es un tremendo delincuente, ¿no? No, pues ¿qué? Chicos malos, porque me queda un arepazo, hermano. Es que ustedes no crean que esto es fácil hoy la vaina. Porque ¿qué es este montón de arepazos? Son tres, ¿no son tres? Llevamos dos, creo. Ah, lo que pasa es que hay una sorpresa. Y Nicolás ha guardado todas sus notas. Nico, ¿qué? Le dijo, Jonathan, sí. Que sí, claro. De la pólvora para el final de uno, pero ¿cuál pólvora? Si no, nunca ha tenido pólvora, no tiene dónde? Nada. Claro, eso se acabó. ¿Qué dijo el señor este, Cristian? ¿El gordo? Ay, es que tengo pico y placa, es que no los pude oír, los he oído toda la semana. ¡Oh! Hablando con un bobarrón. Nos ¿pero el gordo no mirado. Se ha conectado? No, no sirve. Es que es un inepto. Pero ¿qué tal como trata a los compañeros de trabajo? No, es que de roto no, inepto. ¿Qué tal como trata a los oyentes, Nico? Muy regular. Sí, así bueno, debe ser. ¿Alguien tiene malandros? No, no pidan por mí. Ah, es que yo tenía un malandro, pero... ¿pero qué le digo? Es que es un malandro que es pequeño. Sí, es que, bueno. ¿Malandrito? Sí, exacto. Es un distinguidito malandro. Hágale. Es que resulta que ustedes han visto cómo la pandemia ha afectado el tema laboral y entonces el teletrabajo y la cosa, que es la mejor manera de trabajar. Entonces mucha gente que está en teletrabajo pues ha optado por hacer muchas reuniones por Zoom, por esa plataforma en donde la gente se encuentra y tal, y ahí se resuelven una cantidad de cosas. Bueno, pues en esas estaba Chamaya Lin, de 21 años. Ella, como aquellos pues, que hemos tenido que teletrabajar, tiene que resolver otras cosas al tiempo en su casa. Entre ellas el cuidado de su hijo, un niño de 2 años. Y ella estaba pendiente del niño, pero también pendiente de la reunión por Zoom, no sé qué. Los compañeros de Chamaya, cuando la vieron en el computador, estaba ella hablando y de pronto sonó un estruendo muy fuerte y ella cayó al suelo. Entonces dijeron, ¿qué pasó? Entonces llamaron a la policía a ver qué había ocurrido. La policía llegó a la casa y encontraron un cuadro dantesco. El niño de 2 años, en sus correrías por la casa, encontró un arma. Tomó el arma y le disparó a la mamá y la mató. No. Listo, ¿ya? Listo, buena nota, la verdad, muy buena. Lagos temáticos. Notaza, infancia, Colt, de todo había en esa nota. Teletrabajo. Laura sí. Natalia, ¿cómo vas? Teletrabajo, exacto. Virus. Laura Natalia. Laura Natalia. A ver. Me acaba de escribir. Y yo le dije, defiéndete al aire, Laura Natalia. ¿Cómo estás? Bueno, vamos con nuestro último break comercial. para terminar con el último repaso y una canción. Hoy tuvimos tres canciones. ¿Pero por qué? Ídolo. No, vamos a terminar. No vamos a terminar, vamos con el tercer repaso y vamos con una canción. No me confundan, que es que yo a veces pierdo la hora. No me confundan que ofendo. Yo dije, pero estoy... se acaba temprano en el programa hoy. ¡No! Necesito conseguir a Laura Natalia Franco, ¿no, Jonathan? O sea, así remuevas el cielo y la tierra y el mar. Laura Natalia. Laura Natalia. Señora. Niña. ¿Dónde está? Jovencita. American Girl. ¿Qué se girl. Hizo? ¿Por qué me dices, Jonathan, que está si no está? No, pero a través de una medium. No habla. Laura Natalia. No, pero es que uno con una productora que no le dirige la palabra así es muy berraco. Sí, exacto, es que esto pues... Eso es peor que Cristian Mejía. Esto no es cine mudo, Laura Natalia. Exacto, que me dijiste que querías defenderte al aire. Habla, hola. Uy, muy pasito oigo muy por pasito, allá al fondo. Jonathan, muy pasito, Jonathan, muy pasito. Ah, sí, se escucha por allá, lejos, muy sí. Muy pasito, ahí te oí. Jonathan, recupera la llamada, hermano. Aquí estoy. Eso es otra historia. Bueno, es que me dijiste internamente que te parecía el colmo de Nico, que te vendió cuando no era necesario, tu opinión. Los escucho lejos. Alguien le dio miedo. ¿Quieres expresarte o no? Pues sí, yo me quiero expresar. Siento es como censura. Siento como censura de Nico. Te me tienes hackeada. ¿Por qué censura? Hackeada y anulada. Yo no sé tú qué le estás equipo para bajar el punto. Mira, sal del acuario. ¿Sabe qué me dijo ella? Que ella no entiende si ella ya pasó la prueba y nadie se dio cuenta usted por qué escarba. Digging on her. O sea, escarba en ella. Eso se llama. Estaba escarbándole la olfato. Olfato. Periodista. Eso no es lo único que usted no tiene. No, mire. Mi respuesta es peor. Nunca. No le importa, ella tiene otras cosas. Bueno, gracias, mi amor. Bueno, ya volvemos, no se muevan. Último arepaso, canción. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno. El último arepaso de hoy es brutal. Mucha suerte a todos y piénsenla muy bien. Salió el censo de la población de la ciudad de Nueva York. El Census Bureau salió ayer y es el que define la población de la ciudad de Nueva York. Que para que no duden de qué les estoy hablando, es los residentes de 5 distritos: Manhattan, Queens, Bronx, Brooklyn y Staten Island. ¿Cuánta gente es residente, vive en Nueva York hoy? En la ciudad de Nueva York. No se enloquezcan, es mi único consejo. Ya les di los límites. Pues no sé. Yo espero, Yo espero, mi amor, yo espero. No, no, no, estoy bloqueada. No sé cuántas. Pon cualquier cosa. Paso, ya, puse mi paso. No, pon un número. Ustedes no han sentido, espero no equivocarme, no he leído. Sí. Pero cuando Nico tiene la respuesta hace como esa muletilla. No. Como socarrona. Como que yo leí la vaina. Como que, hermano, esta me la sé. Sí, exacto, poniéndose la corbata para entrar a recibir el premio. Sí. De verdad, Nico. Sí. No. El corbatín, era fácil, Nico. ¿Sabe? Orlando. Chief. ¿Cómo iría mi abuela? Chao, bambino. Chao, papito. Te fuiste otra vez en eso. No, teman, si se fue a la B. Laura Hoyos Paso, y tenemos 2-2. Ve, Nicolás Samper siempre socarroncito. Laura Natalia, 5 millones. María Juliana, 10 millones. Nicolás Samper, 10 millones. Chapó para cada uno de los dos, pero no es la respuesta. En los originales. ¿Para chapó? ¿Quién? Para Nico y para. María Julia. Porque y ustedes, tú y Orlando, pues ya no les doy más. Menos. Sí. Cuando pero les vas a dar dos. Doble punto. Menos dos. Pues que sí, pero para paso. Ellos es punto solito o doble. No, más de eso, no más de eso, dejemos así. Tranquilo, Jonathan, para, Jonathan. Les doy las poblaciones separadas por distrito. Brooklyn, sí. 2.74, 2.740.000 habitantes. El tamaño de Chicago, Brooklyn. Les sigo. Queens, 2.41 millones. Bronx, 1.47, Manhattan, 1.69 millones, y Staten Island, 500 mil. Eso da 8 millones 800 mil habitantes. Muy bien a Nicolás y a María Juliana, no era nada fácil. Pero acuérdense que cuando Nico haga... es que se está arreglando la corbata para recibir el premio de la Asociación Colombiana de Premio, el Calambombo Mayor. Recibir. Pero sí. Claro que algo leyó. No puede ser así. ¿Tú leíste, María Juli, o fue Arepaso Limpio? No, la verdad no. Arepaso Limpio. ¿Nico, Arepaso Limpio? Fue Arepaso Limpio. Entonces ya no te conozco, amiguito. Me vas ya a tú y yo Blades. No somos granjeritos. No somos ni papá ni hijo. La verdad. ¿Ah? Que Rubén Blades ha visto que dice una canción que 8 millones de historias tiene la ciudad de Nueva York. Yo pensé, bueno, esa canción es de hace siglos. Voy a meterle un poquito más de combo ahí. No, y sabe que creció como nunca. La noticia es que la gente pensó que en Nueva York no pasó nada, pero en los últimos 10 años la ciudad ha crecido a una tasa de 630 mil personas en promedio. Sí. No es inmenso. No, Rubén sí, se pasó de porque... Tremendo. No, es que Rubén se pone con todo. Es que no sabe que alrededor 7 millones de historias, estoy pensando. No, Pedro Navaja, ¿puede ser? Ah, claro, te hubieras pegado si hubieras pensado ese tema. Million stories in the city now. Más 2.9 millones. Yo no sé, hermano. Yo cumplo con decirles y lo pueden buscar y lo tienen en el ¿qué? En el Census Bureau del día de ayer. Yo no miento. Tal vez yo le pongo mucha arandela. Una gola. ¿Cómo quedó el arepaso, Laurito? Una gola violenta. ¿Cómo quedó el arepaso? Te hago una pregunta antes. ¿Les diste punto simple a ellos o doble? Sí, simple. Les faltó mucho para okay, dos puntos. Ok, listo. Para un punto listo. Más. Entonces, Orlando termina esta semana con menos 33 puntos, yo con menos 18, Laura Natalia con menos 10, María Juliana menos 8 y Nico tiene 9 puntos. Pues yo no sé, Nico, ¿usted quiere opinar o usted prefiere silenciar? Yo empiezo muy lento, recuerda. Se puede arreglar la corbata desde ya. Yo empiezo muy lento. Señores, terminamos con John Legend y buenas noches. Nos vemos, nos oímos el martes. ¿Qué descanso? ¿No les parece? ¿No ¿A dónde oírnos? Nos oímos el martes? ¿Pero es que mañana hay programa? No. Queda una hora de programa. Nos queda una hora. Ay, hijo de madre, es que yo estoy perdido. Ya volvemos, no se muevan. en los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. Arriba Lau, muy arriba, porque nos vas a contar cuál es el premio de esta semana para nuestros oyentes. Así es, Nico. El premio de esta semana es un kit con productos de la marca Cuida Skincare por 500 mil pesos. Cuida, la marca colombiana que lo hace distinto combinando el CBD del cannabis con activos altamente especializados para el cuidado de la piel, trae una nueva forma de cuidar y retrasar el envejecimiento. Con un portafolio de 11 productos diseñados para el cuerpo, rostro y pelo, Cuida busca entregar a las mujeres, sin importar su tipo de piel, productos especializados en su cuidado, protección e hidratación. Y por supuesto, con el propósito de mejorar la vida de todas las mujeres, pues la marca va a lanzar una iniciativa con la que busca, además de agradecer, beneficiar a mujeres del sector salud que han estado luchando durante año y medio para hacerle frente al COVID-19. Cuida es una marca social y ambientalmente responsable y además, y lo más importante, es que es libre de crueldad animal. Así que ese es nuestro premio del día de hoy. Un kit de productos de la marca Cuida Skincare por 500 mil pesos. Buenísimo, muy buen premio. Muy arriba entonces. Abajo. Así es. Abajo, es que, bueno, ustedes se acuerdan que ayer estuvimos hablando del asunto EPA Colombia, ¿no? Total, sí, bueno, sí, sí, por supuesto. Entonces vamos a poner en contexto a quienes no saben qué pasó con EPA Colombia. Por haber destruido una taquilla de Transmilenio, un visor de una taquilla, de un lector de tarjetas, pues ella se metió en problemas porque en ese momento, en medio de protestas y demás, ella se grabó cometiendo ese acto y además también rompiendo unos vidrios de alguna estación. Bien, eso que en su momento le trajo problemas judiciales ya tiene una sentencia que son 5 años de cárcel por ese acto y por cargos que ayer cuestionábamos un poco porque decía que uno de los cargos era incitación al terrorismo. Bueno, entonces, en medio de ese debate tan extraño, pues se da la protesta de un montón de gente que empieza a decir, qué pena, pero nos parece el colmo la sentencia, esto no puede ser así. Y se fue armando poco a poco una pequeña revolución en las redes sociales al respecto de que si había sido justo, si no había sido justo. Había gente que decía, hombre, pues ella sí definitivamente tiene que pagar porque cometió un error e hizo un daño, pero no tiene que pagar tan fuerte. Otras personas decían, no, sí tiene que haber una dureza en la ley para eso, para que de alguna manera sea ejemplarizante. Bueno, otros no tendría que pagar, que era también algo que discutíamos anoche aquí, que era, hay gente que ha cometido peores crímenes y le ha ido mejor, ¿no? Total, sí. Bueno, pues da la casualidad de que ese movimiento en redes sociales empezó a tomar mucha fuerza y vimos numerales de a favor de EPA Colombia y EPA sí, Libre. Mucho, era tendencia. Free EPA. Free EPA, sí, exacto. Sí. Pues es chistoso porque obviamente sí compararon sí, con sí. Free Britney ahora, Free EPA. Free Britney, tal cual. Claro. Entonces, todo eso generó incluso la intención de algunas personas de llevar a cabo una marcha. No sé si vieron. Sí, también vi. Sí, también. Como un plantón, ¿no? Convocando, vi. Exacto, como un plantón. Entonces la gente que sí, que vamos, que el plantón, que no sé qué, bueno, todo el mundo indignado. Entonces hizo la citación al plantón en la Plaza de Bolívar, un lugar ya tradicional para esta clase de manifestaciones. La gente va allá y protesta, y lo hemos visto pues en estos últimos tiempos. Entonces dijeron, listo, entonces nos vemos para allá, vamos para allá y nos vemos en el plantón. Eso creo que era a las 8 de la mañana de esta mañana, era la cita para protestar por el fallo adverso contra EPA Colombia. Además también tenía un contexto importante el sitio, porque recordemos que las cortes de este país quedan ahí, en la Plaza Bolívar. Ahí queda la Corte Suprema de Justicia, que dio justamente aquella sentencia que condena a Daneidis Barrera. Pues a las 8 de la mañana no llegó nadie. A las 9 de la mañana no llegó nadie. A las 10 de la mañana, en cambio, no llegó nadie. A las 11 de la mañana no llegó nadie. ¿Qué es eso, Nico? Parecen esas fiestas. Pero ¿cómo así? No llega, pero yo sí vi una foto por ahí que no llega nadie. Sí. A las 12 pues del día. Como 20 personas, pero sí vi. A las 12 del día, no, que es que hay que almorzar. No. A la 1 de la tarde, que no, que vengan todos un tinto. Que a las 2, no, que toca trabajar ya. Que a las 3, que es viernes con fiesta. Entonces, que a las 4, que gin day. Viernes chiquito. Que a las 5. Viernes chiquito. Ahí está. A las 5, viernes chiquito. Pues sí, no, pues ya nadie. No queda mucho del viernes. Fueron un par ahí de parroquianos, pero... Claro, pero, pues yo por ahí vi unas fotos y por ahí 20 personas, pues hubo como nada, sí. Y pues hombre, pues desafortunadamente para los intereses de EPA Colombia, pues no tuvo mucho apoyo ni mucho respaldo esta manifestación que supuestamente se iba a hacer en frente de la corte y demás, para que revieran su caso, que ya nos explicaban, tiene el recurso de casación para que revisen finalmente el fallo. Pero pues no fue nadie. Pero por acá estoy mirando, busqué y me encontré un pequeño plantón en Neiva, por ejemplo. ¿En serio? Sí, con algunos, bueno, te digo, 20 personas, con algunos seguidores de EPA Colombia. Por acá estoy viendo unas fotos con fotografías de ella en Neiva. No. Eso lo estoy viendo en el diario del Huila. No puede ser. Entonces, bueno, infortunadamente para ella... Pues no tuvo tanta acogida. No, es que acá, sí, es que acá me parece que nosotros somos muy empoderaditos en redes sociales, que está bien, ¿no? También es una herramienta súper válida y valiosa y que tiene mucha fuerza en este momento, pero pues obviamente sí, la gente pues se envalentona más detrás de un computador que saliendo a hacer algo más. Sí, es un poco. Pero como... no crean, o sea, de pronto sí puede que más adelante sí, pues las agendas cuadren y bueno, sea mucho más fácil asistir. Al menos a esto, en esta sí, ocasión fue un poco como mañana almorzamos. Y yo te aviso. Déjame, yo te aviso. No me llames, yo te llamo. Exacto, no, yo le cuento si nos vemos. Así fue. Entonces, bueno, pues tristemente para EPA Colombia, que además pues encontró ese poco respaldo. No, pero mira que, bueno, ella es fuerte en redes sociales y al parecer pues las redes sociales la respalda. Ah, eso sí. Entonces pues sí, no todo está perdido. Sí, pues es decir, que pues más perder no se puede, la verdad, el panorama de ella no es tan... No, yo también siento que es complicar la situación porque después no solamente incita al terrorismo, sino al tema de más enfermos. No, claro, mejor. Exacto. El caso es que, bueno, el plantón no fue tal. Hubo algún par de parroquianos que llegaron allá, pero no ocurrió nada así extraño. Entonces, pues, abajo para la pobre EPA Colombia. María Juliana, ¿arriba o abajo? Abajo, Nico. ¿Y recuerdan que ayer hablamos del tema de Britney Spears? Sí, claro. ¿Sí? Pues, yo he estado muy pendiente de mi prima. Sí, yo he estado de Free Britney, de Jamie Spears. Yo he estado muy pendiente del tema hoy. Y parece ser, porque todavía tampoco, bueno, han de hecho salido a la luz algunos de los documentos que el papá de Britney Spears presentó a la corte, y todo parece indicar que él manipuló las cosas para que a TMZ, este portal que habla acerca de las celebridades del mundo, le llegara la información de que él simplemente iba a dejar de ser el tutor legal de Britney Spears, pero lo hizo solamente para llenar titulares, como efectivamente pasó, porque salió, fue titular en todas partes, y para bajarle un poco la presión mediática que tiene sobre él. Sin embargo, salieron estos documentos y salió a la luz que es más o menos mentira. Básicamente lo que él dijo es que estaba dispuesto a renunciar cuando sea el momento correcto, que todavía no lo es, y que no le va a levantar la demanda, sino que si él renuncia, obviamente hay que poner a otro tutor, que seguramente pues es un mejor escenario, porque seguramente va a ser alguien que escoja el abogado de Britney, ¿no? Y además que lo haría única y exclusivamente después de un acuerdo económico con ella, y que renuncien ella y el abogado a poner cargos, pues a acusarlo. A acusarlo de algo durante estos 13 años. Entonces, Britney todavía no está libre. Esto simplemente parece que fue una cortina de humo para bajar un poco la presión mediática, que es mucha, que está sobre este señor Jamie Spears. Óyeme, ¿cuánta gente, pensaba yo, se comerá la historia? ¿Se comerá el cuento? Que eso es un poco lo de las fake news. No, pero en redes sociales, créeme que hoy él ha estado también el bombardeo de todas partes, mostrando los pantallazos de los documentos, diciendo que este tipo había manipulado la información para que TMZ lo sacara como titular, el titular que sacó, y pues obviamente el resto de medios alrededor del mundo lo replicara. No, pero bueno, pero además lo curioso es que los medios que lanzaron la información, entre ellos los medios, originales, son medios de altísima credibilidad, como la AFP, como sí, nosotros, TMZ, los originales. Sí, los originales. Exactamente. Bueno, pues vamos a ver qué termina pasando con ese caso. Sí. Vamos con música. Esto es de un nombre polémico, esta película, que fue la que relanzó en su momento la serie de James Bond, después de 6 años, y fue la primera en donde actúa Pierce Brosnan dentro de ese papel, igual pues que también fue la primera pues de Judi Dench, y fue esta canción número 10 en el Reino Unido, y lleva el nombre polémico de la película. Esto es Tina Turner y GoldenEye. Pasando el charco. En los originales. Bueno, Lau, pasando el charco. Bueno, pues yo voy a pasar el charco con Johnny Depp y el premio Donostia, porque este es el premio que va a recibir este señor en el Festival de Cine de San Sebastián, que se va a celebrar del 17 al 25 de septiembre. Y pues va a ser su edición número 69. Y esto no ha caído muy bien entre toda la gente que pues no quiere a Johnny Depp y que les parece que está muy emproblemado en este momento como para recibir un premio y una condecoración de este tipo. De hecho, las que están más molestas pues son las mujeres cineastas que están criticando a este festival por darle este premio. Dicen que no es el momento. Digamos que ya después de toda esta bulla que se hizo y del que no aceptan este premio para este señor, pues el director del festival salió a hablar sobre la polémica y dijo, pues Johnny Depp no ha sido detenido, acusado o condenado. No veo por qué no debamos darle el premio. Y pues de ahí hecho, sí tienen un poco de razón. También relató maltratos, ¿no? Sí, claro, claro. Contra él. Claro que sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Lo que pasa es que a él como lo tildaron de golpeador de mujeres, pero pues también Amber no fue una perita en dulce, ¿no? Sí, no quedó tan bien ubicada, porque solamente se sabía una parte de la historia, que era la de Johnny Depp, exacto. Un tipo lleno de excesos, maltratador, y que había dilapidado total su fortuna además. Pero cuando llega esta otra, ¿te acuerdas que alguna vez, cómo fue ese cuento, que se gastó como $2 millones en el entierro de un amigo? Un funeral. Cosa así. Sí, sí, sí, sí. No, es que pues eso sí, culpable de ser un despilfarrador y, sí, y lapidar todo su dinero, culpable. Pero no sé este tema. O sea, la verdad es que sí era una relación muy tóxica y muy tormentosa. Tal vez si no era la persona más idónea para recibir el premio, pues si no en este momento. Pero, sí, es que es difícil, ¿no? Pues así fue. En estos tiempos no sí es tan fácil hacer esa jugada. No, yo creo que sí tienen que escoger con pinzas a la persona que piensan hacerle el homenaje. De acuerdo. Porque eso sí, tan, de cualquier tan lado van a saltar. Ajá. Sí, menos mal no les dio por reemplazarlo con Bill Cosby, pues. No. Sí, pues. Eso hubiera sido, pues. María Juliana, pasando el charco. Pues yo voy a pasar el charco con James Rodríguez, y es que después de unas declaraciones del técnico español del Everton, Rafa Benítez, se creó, digamos, una mala información acerca del estado de salud de James Rodríguez. A ver. Rafa Benítez dijo que tenían algunos jugadores que están aislados ahora con COVID, así que tenemos que tener mucho cuidado, dijo, abro comillas, tenemos que tener mucho cuidado, tienen que estar en casa y él es uno de ellos, hablando por supuesto de James Rodríguez de cara al partido que viene. Pues el atacante colombiano aprovechó y aclaró que él no tiene coronavirus, como se supuso después de esta declaración, y aclaró su situación. Dijo que tiene que estar 8 días en casa aislado porque estuvo en contacto con un positivo por COVID y que las normas allá son supremamente estrictas al respecto, pues como debe ser. Nada, que tiene mucho más tiempo para estar pendiente de los seguidores en redes sociales, que está bien, que no tiene nada grave, que está perfecto. Esto tranquilizó a los seguidores de James Rodríguez, que estaban preocupados por su condición de salud. Sí, dicen que hay varios jugadores aislados del Everton, lo que tú dices, sí, como que los protocolos son fuertes, y James, que dicho sea de paso, pues no tiene tantas monedas ahorradas con Rafa Benítez desde tiempos para del nada. Real Madrid, pues eso también puede sonar como a, bueno, vamos a aislarlos, pero así yo me quito también un pequeño inconveniente encima temporalmente. Claro. Es que yo creo que lo primero, y por la razón por la que le hicieron esa pregunta puntualmente a Rafa Benítez, es porque no está convocado James Rodríguez, pues si era porque no es de su agrado. Claro, es un jugador que... A lo que se escudó con el tema de la salud, pero pues exacto, podría ser un arma de doble filo. Este fin de semana el Everton juega contra el Southampton, hoy ya arrancó la liga inglesa. Bueno, vamos a ver qué hace James. ¿Cómo ves tú ahí el futuro de él? Te digo... Es que yo no sé, es como un matrimonio por necesidad, es algo así. Porque Everton, pues así que tenga una gigantesca nómina como para darse el lujo de no contar con James, pues no. O sea, se le fue Sigurdsson, que era un jugador importante para ellos porque estaba metido en un escándalo ahí medio complicado, pues con sí, temas con menores de edad y demás. Y no tiene a nadie tan idóneo como James para crear juego. No hay un futbolista en la plantilla del Everton que tenga esa disposición. Iban a traer a uno que se llamaba Mateus Pereira, que jugaba en el Wolverhampton y que tenía unos números muy buenos. Perdón, en el West Bromwich Albion. Y tenía unos muy buenos números, pero los tipos con buenos números se los llevan. Y el tipo se fue a jugar, creo que a Qatar, por un platal, pero salvaje, se lo llevaron. Entonces... Por un lado es Benítez, me imagino pensando, yo no soporto a James Rodríguez, pero tampoco es que tenga una plantilla muy exitosa. Y James es, yo no tengo hoy por hoy tanto mercado, porque se ha reducido ese umbral de antes, ya no tengo tantas posibilidades de salir a jugar, versus, pues aquí me van a necesitar de pronto. Es como un matrimonio por conveniencia, me parece. ¿Quién sabe cómo? Ok, bueno. ¿Cómo termina esa relación? Bueno, yo pasando el charco les quería contar la historia de un señor que me pareció un ídolo. Se llama Panta Petrovic. Sí, Panta Petrovic. Él un día dijo, vea, aquí en la ciudad, a mí me aburre profundamente la ciudad. No soporto la ciudad. me parece aburrida. Él vivía en Serbia, en Belgrado, digamos. Y dijo, uno cada vez que sale a la ciudad, usted se agarra con los vecinos, se agarra con la esposa, se agarra con el tránsito, bueno, con todo el mundo. Y el tipo hace 20 años dijo, no, yo, ¿saben qué? Me voy. Y se metió a unas cavernas que quedan... apenas para ti. Pero mira, me parece un crack el tipo. El tipo se mete a unas cavernas en la montaña boscosa de Stara Planina. Para tú llegar donde está Petrovich, tienes que hacer una subida empinada casi que con ganchos. Y cuando llegas a la casa del hombre, simplemente el tipo tiene un par de cosas. Tiene una bañera que él utiliza como inodoro, unas bancas, una paca de heno que es la cama. El tipo no le preocupa nada de eso. Y tiene unas cabras para gallinas, tiene 30 perros, gatos, le faltan dientes, tiene una barba muy larga y además crió un jabalí. Cuando era chiquito el jabalí, era un marranito así chiquito, y lo sacó dentro de un árbol que estaba atascado. Hoy el jabalí pesa 200 kilos, ¿no? Ustedes no han visto un jabalí. No, pero claro, el jabalí es una belleza con Petrovich. Lo consiente, bueno, se aman. Él dice, de hecho, de su jabalí, que es todo para él, que él la ama, que el jabalí le escucha a él, que no hay dinero que pueda comprar algo así, que esa es una verdadera mascota. Todo esto va a que el hombre, que además le llegan allá donaciones sociales y otras cosas, él trabajaba hace 20 años como peón en un pueblo, como cotero también, o sea, cargaba cajas y cosas. El tipo, desde que se fue hace 20 años, no había vuelto a la ciudad. Pero la pandemia, el tipo dijo, uy, miércoles, ¿ahora yo qué hago con la pandemia? Porque a mí me llega a agarrar esto solo, ¿y qué hago? Bueno, pues ya bajó dos veces a la civilización para ponerse las dos dosis. El tipo se puso sus dos dosis y le recomendó a todo el mundo, venga, imagínate. Oye, muy bien. Y el tipo dice... pues... qué pena con ustedes, yo seré muy ermitaño, yo detestaré a la gente, pero hay que vacunarse, hay que vacunarse. Yo fui, me vacuné y estoy esperando a que me llamen para la tercera vacuna, si es que la autorizan aquí en Serbia. Ya, mientras tanto me quedo con mi jabalí, con mis 30 perros, con los gatos, con todo, y nadie me va a mover de acá. Ese tipo me parece un verdadero ídolo, sabe lo que es la vida. Muy bien. Vamos con... así va a terminar Nicolás Amper. Ah, y vacunado también. Este señor nació en Villa Gesell, en Argentina, en el año 65, y es Willy Crook, que es cantante, saxofonista, guitarrista, y él hizo una buena dupla con los Funky Torinos, buen nombre de banda, entre otras. Y esta canción, que es del año 2019, es Myself. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y esto, Dios mío, uno no sabe las cosas que le pasan a la gente por la mente, ¿no? Resulta que en Plymouth, en Inglaterra, hay un hombre llamado Jake Davison, 22 años. Tiene él. Él, durante 12 minutos, que dicen los residentes del lugar, fueron interminables. Plymouth queda en el suroeste de Inglaterra. Empezó a dispararle a la gente. Empezó a disparar. Él, además, tenía... sí, tenía licencia de armas. Y el tipo estaba obsesionado con las armas. Pero no solamente eso. Durante mucho tiempo se sintió poco atractivo para las mujeres, pero muy poco atractivo. No tenía novia y pues la autoestima muy baja. Y tenía un canal de YouTube en donde puso un video que dura 11 minutos Y aquí explica que él se siente absolutamente abatido y derrotado por la vida. Es decir, está, a partir de las imágenes, en un callejón sin salida, que él mismo se encarga de decir eso. Estoy en un callejón sin salida. Porque está luchando no solamente contra su autoestima, está luchando contra su peso, que es excesivo, y está luchando con una cantidad de demonios internos en su cabeza. Él también, en otro de sus videos de su canal de YouTube, contaba que hacía parte de los incel, que no sé si saben qué son los incel. No tengo ni idea qué, es, bueno, qué son. No. Bueno, yo tampoco tenía ni idea. Y los incel, eso quiere decir involuntary celibate, es decir, célibes involuntarios. Esos son los incel. Y yo había oído. Pues eso habla muy bien de nosotros no saber qué es eso. Porque no tenemos otra opción. Exactamente. Algo así. Célibe involuntario. O sea, yo no quisiera ser célibe, pero esta es la vida que me tocó. No. Pues. No, ¿qué es eso tan chistoso? Bueno, pues vas a ver cómo la risa se te va a pasar. Porque en esos 12 minutos que les cité anteriormente, este hombre, Jake Davison, de 22 años, tomó su arma, la que tenía lista hace mucho rato, y empezó a disparar, abrió fuego. Primero, acabó con la vida de su propia madre. Luego, salió a las calles a disparar, y a un parque, y provocó 5 muertes, entre ellas la de una niña de 3 años. ¡Ay, qué horror! Otras de las víctimas mortales de esta salida de Davison en esos 12 minutos de loco frenesí fueron una mujer de 66 años y 2 hombres de 59 y 43. El de 43 era el padre de la niña de 3 años. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. ¿Tú qué sabes que nosotros no sabemos, María Juliana? Bueno, pues... aprendimos lo de incel. Ya aprendimos algo nuevo, no sí. Se me va a olvidar. Lo de incel. Nunca. Y es que Dinamarca está muy cerca, cada vez más cerca de volver totalmente a la vida normal, a la vida que se conocía antes de la pandemia. Pues a partir de mañana elimina el uso de mascarillas en el transporte público. Ese era hasta ahora el único espacio en el que aún era obligatorio. Estas mascarillas ya no eran obligatorias como norma general en interiores desde hacía muchos meses. En exteriores nunca lo fueron en este país, así como en varios países nórdicos. Pero hasta mañana era obligatorio, es obligatorio el uso de las mascarillas en los transportes públicos y ya no. Las palabras fueron las siguientes: ahora estamos en otra situación, en una situación distinta, con gran parte de la población ya vacunada y volveremos a un día a día más normal. Eso significa también que decimos adiós a las mascarillas en autobuses, tren y metro. Ese fue el comunicado del ministro de Transporte, Benny Engelbrecht. El único lugar en el que sigue siendo obligatorio el uso de mascarillas en Dinamarca es en los aeropuertos. Solamente en los aeropuertos. Claro. Y es que estas mascarillas en los transportes públicos se iba a eliminar esta regla desde el 1 de septiembre, pero se adelantó porque las autoridades danesas eliminaron hace un par de días la exigencia de la distancia social. Ya no hay que tener distancia social en Dinamarca, razón por la cual ya se van a poder abrir teatros, cines, van a poder tener sus aforos completos. Y es que han hecho un trabajo increíble del control de la pandemia, básicamente porque tienen test gratuitos, le hacen rastreo a todo el mundo, tienen todo supremamente organizado, llevan el control de cómo evoluciona la enfermedad de cada persona que le da COVID. Y como están otorgando test gratuitos, pues todo el mundo se está testeando permanentemente. Entonces esto los ha ayudado a tener muy controlada la enfermedad. Existe un pasaporte, el pasaporte del que hemos hablado muchas veces acá en Europa, que deja claro pues que ya están vacunadas las personas y todavía lo están pidiendo para entrar a bares y restaurantes. También en estadios de fútbol que ya pueden tener su capacidad completa. ¿Qué queda faltando para abrir, por ejemplo, las discotecas que llevan cerradas hace más de un año? Pero está estipulada su reapertura a partir del 1 de septiembre. Así que en Dinamarca el COVID ya va quedando en el pasado. Sí, y fíjate que en esos países, en Dinamarca y Noruega, les fue muy bien. Obvio, hubo víctimas y tal, o sea, no, a nadie le ha ido bien con esto, pero ellos lograron paliar. Yo creo que esos países y Nueva Zelanda fueron como los más inteligentes a la hora, tuvieron cierres además durísimos, pero muy, muy, muy, muy restrictivo la vida en aquellos lugares. El caso contrario en esa región fue Suecia, que el médico epidemiólogo que llevaba como, hagan de cuenta, como el ministro de salud, pues que no sé cuál es el cargo, pero era como un epidemiólogo muy importante, decía, no, vamos a seguir la vida normal. Y mientras Noruega y Dinamarca estaban tranquilos, Suecia disparado en víctimas, en contagios, en muertos, tanto que termina renunciando este señor que era el ministro de salud de Suecia por la mala aplicación de tácticas pues para frenar la pandemia. Bueno, Lau, sí. ¿Y tú qué tienes que nosotros no sepamos? Bueno, pues precisamente con el tema de las vacunas, de que ellos ya alcanzaron la inmunidad de rebaño en Dinamarca y que ya se pueden dar este tipo de lujos, pues en Estados Unidos están luchando para que la gente se vacune. O sea, no es posible de verdad que no estén todos vacunados teniendo todas las vacunas que quieran y se dañan. O sea, a la esquina y se pueden vacunar. Y pues ya como les conté esta semana que se están venciendo una cantidad de vacunas porque pues la gente no lo hace. No, pero... Pues bueno, o sea, Biden ya no sabe qué más hacer y pues en este caso decidió utilizar a los mismísimos influencers para ver si influencian a la persona que no está vacunada y vaya y se vacune. Claro. Y precisamente pues, bueno, ha cogido una cantidad de influenciadores, yo la verdad es que no los conozco, porque soy un poco tía en ese sentido, pero al que vi que sí reclutó fue al hombre del cartel. No sé si ustedes saben. Claro, ¿cuál es ese? Hombre que se famosísimo. Para siempre en todas las calles. Sí. Es un letrero que se llama. Ya sé cuál es. Sí. Exacto, el tipo del cartel. Este señor que es una sensación en Instagram, de hecho tiene 7 millones y pico de seguidores es que tremendo. De hecho se le quedan... chicos, comparados a cómo se viralizan sus imágenes en otras cuentas. Sí, pues yo creo que más de los 7 millones de personas que tienen su cuenta, pues sí llega. Entonces, precisamente, Biden posó en una foto con él invitando a las personas a vacunarse. Pues el chico del cartel hace la invitación diciendo cuidémonos unos a otros y vacunémonos. Y Biden tiene otro cartel que dice, este tipo lo entiende, amigos. Para ver que es un personaje, ¿sabías? Sí, total. O sea, el chico que sale con los carteles no es el dueño de la cuenta. O sea, el dueño de la cuenta es un man muy teso que tiene... ¿Alguien que lo vio? Una agencia de publicidad. ¡No! Y lo contrató para crear esa cuenta y se volvió viral. Okay. Pero el dueño de la cuenta es otra persona. Mira. Bueno, qué curioso, ahí los dos les ha ido muy pero bien. Pero es un éxito yo. Que salió incluso también en un total. Video, yo les conté, en un video de J Balvin hace poquito. O sea, salen videos de música, sí. Él sale en todas partes. Sí. Es un éxito, bueno, pues, además que es hay un muy cartel, chistoso. Personaje. Sí, pues hay una foto que yo creo que le gustaría a Nico, que se hizo viral precisamente porque se hace con cartel frente a una valla gigante de este capítulo famosísimo de Friends que lanzaron hace poco. Y pues él en su cartel dice, Seinfeld es muchísimo mejor que Friends. Ah, sí. Ídolo. Ese man es un crack. Sí, es muy crack. Y algunos comentarios también, algunos de sus carteles son así súper hater, pues súper fastidioso. Se para enfrente de cadenas de comida y les dice, no me vas a cobrar $20 por una ensalada o cosas así. Sí, un pesado, pero mal. Sí, es pesado, pero es chévere. Pero bien, pero tiene. Pero bien, exacto, es pesado es de super los que razón bien. En muchos sí, de sus sí, mensajes. Sí, no es pesado harto. Uh-huh. Bueno, vamos con música, si les parece. Esto es Prince. Rico. Y I Wanna Be Your Lover. Bien, ya empezamos a despedirnos, pero Lau, recuérdame qué se va a ganar el tuit de la semana. Bueno, pues el ganador de esta semana se va a llevar un kit con productos de la marca Cuida Skincare por 500 mil pesos. Y es que Cuida es la marca colombiana que lo hace distinto y trae una nueva forma de cuidar y retrasar el envejecimiento. Con un portafolio de 11 productos diseñados para el cuerpo, rostro y pelo, Cuida busca entregar a las mujeres, sin importar su tipo de piel, productos especializados en su cuidado, protección e hidratación. Cuida es una marca social y ambientalmente responsable, libre de crueldad animal. Bueno, pues ese es entonces el premio de la semana y ya tenemos un ganador además. Ay, Nico, ¿con qué irás a salir? ¿Cuál es el ganador, Nico? Y es del tema del día de hoy, además. ¿De en qué momento te diste cuenta que maduraste? Sí, bien chévere el tema. Sí, el tema dio muy buenas respuestas. Sí, creo que nos faltó leer más. Sí, estuvo simpático, pero ganó uno de los del tema del día de hoy. Y fue Jonathan Gómez, que dijo: maduré el día que me di cuenta que no importa solo el físico de una persona, también importa el dinero. Ganó entonces Jonathan, gran tuit, muy me pareció bien. Buenísimo, me pareció muy bueno. Sí. Muy bueno, bien, está divertido, sí. ¿Ustedes van a hacer algo en el festivo? No. Nada, se quedan en la casa. Sí, porque ¿verdad? Probablemente. ¿O qué? Como ¿verdad? Petkovic, sí. Como Petkovic en su montaña, en su gruta. Me parece muy bien que lo hagan. Yo haré... No, tampoco. Cuevados. Exactamente, yo haré exactamente lo mismo. Sí, exacto. Bueno, pues María Juliana, que tengas feliz fin de semana. Bueno, Nicky, tú también. Un abrazo muy grande para todos. Bueno, gracias. Lau, lo mismo para ti. Feliz fin de semana. Bueno, igual para todos. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a Laura Natalia Franco, a Orlando Rivera y a Jonathan Saavedra. Y a Bruno, vamos... que estuvo por ahí hoy. Sí, y a Bruno, que estuvo ahí ladrando. Estamos de acuerdo. Y nos vamos con música, con Jovanotti y Bomba Estéreo, la cumbia Diquicambia. Feliz fin de semana.